entonces ya lo saben, no hay que ilusionarse porque no vamos a tener disco nuevo, porque por simplemente ahora tenemos una nueva canción que salió bonita, está chévere, se da por este lado de la nostalgia de los 90 y ya. No va a pasar todavía mucho más allá de lo que nos ha ofrecido Shepherd Run, pero siempre serán cosas muy chéveres. Sí, no, y con la que acaba de sacar verdaderamente nos da. O sea, esa canción es fuerte, está patusa. Bonita. Sí, está chévere. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe esos primeros tres mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Es el momento de hablar de terror porque nos gusta. Sí. Y porque vimos hace poco película, porque a mí me gustó, bueno, si no hemos contado. Bueno, Dai y yo tuvimos nuestra primera cita, fuimos a cine a ver Weapons, que pues realmente nosotras decidimos ir como mente abierta sin revisar nada. Sí. Sin saber nada. No. Y nos encontramos con una película muy divertida. Es. Porque es muy divertida. Y así lo busca el director. Exactamente. No es que, ay, pero cómo dañan. Es de sus. No es propio terror. O sea, tiene cosas de terror, pero es no que eso es lo que yo terror. Es que eso es lo que hablábamos en un momento, y es que tiene todos los elementos del terror. Sí. Es decir, tiene los niños que siempre van a dar terror. Tiene la sangre que da terror. Tiene este evento paranormal que no tiene explicación. Entonces da terror. También tiene, aunque ustedes no lo crean, el terror tiene también la parte de comedia muy ligada. O sea, la parte de comedia siempre está en el terror. Tiene todos estos elementos. Mucha gente salió diciendo que no era definitivamente una película de terror porque era divertida y tiene sus momentos graciosos. Y son buenos porque realmente estábamos atacadas de la risa en algún momento. Sí. O sea, no es como la zona, es como... No. Hay momentos de verdad que te dan mucha y risa. Y la sala rió, toda rió. Exacto, todos ríamos. Entonces, sí tiene todos estos elementos que les aconsejo. Si usted no es amante del terror como tal, pues no vaya a ver. Si usted está esperando un susto que no lo deje dormir, No va a pasar. Esta es una comedia del terror. Ya. Tiene muchos elementos del terror. Sí tiene una buena historia, muy ligada a todo. Es una película que no le va a dejar a usted quitar el ojo ni un segundo. Usted quiere saber cada cosa, todo lo que pasa. Está muy bien construida. Sí. Pero si usted está buscando una película como El Exorcista. Como El Exorcista, o como El Conjuro, o como La Bruja de Blair. No es esa clase. Es drama todo el tiempo. Exacto, no es esa clase de película. Bien, perfecto. Entonces, igual si vayan, disfrútenla, como dice Cami, no vayan esperando pues nada. Exacto. Nada, no vayan esperando y nada. Y se disfrutan una gran película que está muy bien hecha en realidad. Ahora vamos a hablar de la que se avecina. Hay una película que se llama así, pero no. Que sí tiene, está enmarcada en un completo terror. Sí. Que pues acá también nos ha gustado mucho y es El Conjuro. Además que tiene siempre su plus y es basado en hechos reales o en la historia real de los Warren. Entonces ya los que hemos estado en las primeras entregas ya sabemos un poco qué esperar de todo, ¿no? Esta es la última entrega ya de toda la serie. Bueno. Se llama El Conjuro Últimos Ritos. Es la última, se acaba con esto la franquicia. Me da un poco de pesar porque era una gran estuvo franquicia. Bien hecha. Sí. Y va a estar al aire, pues van a estrenarla en el 5 de septiembre. Ah, bueno, ya casi. Yo alcancé a ver ya más o menos el tráiler que sacaron, algunos adelantos. Y esto tiene que ver con el primer demonio, de alguna otra forma decirlo, el primer demonio que ellos enfrentan en su historia como psíquicos y todo eso. Y ellos continúan su carrera, hacen otras limpiezas, posesiones y no sé qué. Y al final, ya en el último rito, aparece de nuevo este demonio que ellos pensaron que ya lo habían erradicado, que ya no existía, que se había ido. Me encanta. Y no, vuelve supremamente fuerte. Pues que ya creció, ya está crecidito. Ya está crecidito. Vienen también elementos importantes del famoso Museo de los Warren, no solamente Annabelle, sino otros por ahí. Entonces está, con lo que alcancé a ver, Lili, los avances. ¿Vamos? Sí. Está bien. Hay momentos que te digo que... Estaremos allá entonces. Sí. Terror, si les gusta el terror, ya saben. Ay, sí. De esas canciones bellas, por esto, mira, por este tipo de canciones es que yo le tengo siempre mucha fe a Drake, porque lo sabe hacer muy bien. Ay, no, pero es que Drake, ey, sí, ey. No hay cómo dudar, por eso es que entra a los primeros lugares en listas, por eso es que lo hace como lo hace, sí, que merece cada peso, sí. Y que sí, que no, amamos a Kendrick, pero pues Drake tiene clarísimo cómo hacer canciones. No, los dos artistas son demasiado. Sí. A mí me fascina la música de Drake y también me gusta mucho Kendrick, pero a ver, son dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ya, lo dijiste todo, eso es una frase de película. Exacto. Frases de película o series que tomaron para nuestra vida, no que sean nuestras favoritas del cine, sino que realmente... Que usted de la use. Que realmente sean para nosotros el mantra, la utilizó. Exacto, usted va a tomar alguna decisión o está en un momento de su vida y uno dice... Esta frase, esta película me hizo hacer tal cosa o pienso de esa forma. Por ejemplo, Hasta la Vista Baby, pues realmente no hay nada ahí. Bueno, por acá dice Alexander. Sí. Una frase corta pero diciente de la película Alerta Máxima. Muy bien. Y que uso mucho en mis trabajos. La suposición es la madre de todas. Ah, ok. Exacto. Sí, muy bien, Alexander. Sí, pero está bien. Digamos está que transformémoslo a nuestro momento y es no hay que suponer. Sí, primero pregunte antes. Sí, exacto. Ya. Hay un show que a mí me encanta, una película que me fascina, que es The Truman Show. Sí. Y tiene una gran frase que dice Christopher Alberto Manzanares. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Ese es chévere. Es muy chévere porque se está despidiendo cuando se va. Uh-huh. Es muy bueno, muy bueno. Bien. Duber dice, la frase, yo no tengo enemigos, nadie tiene enemigos. Ok, está bien, eso da un poco de... ¿Nadie tiene enemigos? Uh-huh. Ay, qué mundo, ¿en qué mundo vive? Sí, me parece tan maravilloso, muy bien. Es súper positivo. Sí, fantástico. Fer Tobar dice... todas las de Devil's Wears Prada, Mean Girls y otras como Haz que cuente cada día. Tener un poco de felicidad es mejor que ser infeliz siempre. Sí. Y escribiste tus votos en una servilleta. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo en Mundo Animal. Esa es la que dice Fer. Y la última por acá dice Jimmy. Hay una película que se llama Extraordinario. Ay, sí, esa película es hermosa. Ay, Extraordinary. Del niño. Ya, sí. Y es con Julia Roberts. Ya. Y el niño al final dice: todo el mundo debería ser aplaudido al menos una vez en su vida. Y sí, que es cierto. Ay, sí, uno está sacando el día como con lo y mejor. Y es lindo, se siente bien. De vez en cuando es bueno darse crédito. Exacto, que alguien te la dé y tú, ¡wow! ¿Cómo se siente bien? Gracias. Dura poco, pero le alegra a uno el día. Lo están haciendo bien. Exacto, muy bien. Así es. Sex. Sí, y ni más, ¿no? Qué pesar, porque si ha sacado más música y demás. Pero como que se perdió en el panorama. Sí. Lástima. Después de que era un rapero espectacular. Mira, y la primera canción ese gancho que tuvo con los niños fue increíble. No. Uno veía los videos, él llegando a los colegios, los niños de verdad, entre 5 y 6 años, hasta más chiquitos, saltando con las canciones de él. A mí él me parecía creo que lo conocí por primera vez con Old Town Road, con el papá de esa fue. Miley Cyrus, esa canción. Y después empezó a sacar una cantidad de canciones y llegó a un hype tan impresionante que incluso hasta la moda tenía que ver con él. Y llegó, creo que a tocar un punto donde se perdió, que fue cuando empezó a sacar cosas ya como un poco más diabólicas y los tenis que eran Satanás y el infierno y no sé qué. Y ahí como que se perdió un poco de su música y de lo que estamos acostumbrados a hacer y se fue para otra esquina y creo que ya... Y no le dio resultado, la respuesta no fue buena por ahora. También información importante, el ventarrón de descuentos llegó a Cruz Verde. Aprovecha hoy miércoles de medicamentos con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club. Ahora también paga con ADI, válido todos los miércoles de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5060 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Y hace unos días nosotros estábamos contando sobre lo que iba a pasar con el catálogo de HBO de los clásicos de Cartoon en Estados Unidos, y era que iban a quitarlo todo. Sí, ya, por ya. Siempre. Ahora, ventajas que trae el tercer mundo. Ajá. Y es que ese catálogo se va a reforzar en Latinoamérica. Eso me parece bello. Mira, lo que ellos dejan, nosotros lo recibimos con amor. Ese tipo de cosas sí nos, claro. Nos dan, nos llenan el corazón. Sí, lo recibimos con los brazos abiertos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Y yo le decía a Diana, lo que pasa es que en Estados Unidos estos cartoons nunca dejaron de estar al aire. Es decir, que allá podían ver, incluso todavía siguen pasando en las noches, hay un canal que se llama Nick Knight. Sí. Que siguen pasando las mismas series, Kenan y Kel, todas estas series de hace mucho tiempo, también siguen usando los clásicos como Las Chicas Superpoderosas, Dexter y demás, incluso con capítulos nuevos, ellos nunca han dejado de tenerlos. Entonces, nosotros nosotros hace mucho tiempo que no tenemos ni un solo capítulo nuevo de esos clásicos, entonces para nosotros sí va a ser un qué emoción, porque llevamos más de 10, 15, 20 años sin estas caricaturas, para ellos es común. En España, ¿tú sabes cómo le dicen a Coraje? ¿Cómo? Agallas. Ay, no. Dios. Agallas. Mira, el perro agalludo. Las Chicas Superpoderosas entran de 1998, allá les dicen las supernenas. Esto lo que les estoy diciendo es real. Allá, y vamos a vernos otro capítulo de las supernenas. El laboratorio de Dexter también va a estar, Vaca y Pollito, Ed y Eddie. Ay, sí. Agallas, el perro cobarde, Coraje, Foster, Campamento Laszlo, Ben 10. Y el resto de streaming va a tener también Scooby-Doo. ¡Ay, qué bueno! Sí, se va a llenar. Entonces ustedes van a empezar a encontrar este catálogo de clásicos de Cartoon Network. Donde vamos a poder ver desde el principio, desde el capítulo piloto hasta el final. ¡Uf, qué gran momento! Que uno a veces necesita llegar a esos lugares. Para encontrar tranquilidad. Ya, que tú sabes sosiego. Que el mismo audio, el mismo sonido que te va a llevar a ese lugar que eras feliz y lo tenías ahí, eso lo llena uno, lo me abraza. Me parece perfecto. Entonces son buenas noticias. Vamos a maratonear clásicos. Sí. Clásico con Three Doors Down, la canción es Kryptonite. Y no sé si a ustedes les ha ido bien o han tenido situaciones de éxito conquistando a través de redes sociales. Seguro hay muchas, sí. Así como que ustedes no lo crean, tengo casos cercanos. Que se han casado incluso. Exacto, hasta por Tinder les ha funcionado la cosa y no sé si usted tal vez está felizmente enamorado y lleva un tiempito con alguien que conoció en redes. Felicitaciones. Sí. Y pues ahora nuevamente se está poniendo de moda hacer este acto de levantamiento de corazones. Sí. en Instagram. Sí, es verdad. O sea, se sale la aplicación hecha para citas. Parejas. Lo que pasa es que yo creo que en el momento en que Tinder salió por primera vez había buen material, ¿no? Había como mucha gente, mucho usuario y como que había una mística ahí. Ya ahorita lo que quedó allá en esas aplicaciones de redes de citas, sí, es, ya quedó, fue como lo peorcito. Entonces ya la gente es como que no. Ahora, supe de varios que como eso también funcionaba con geolocalización. Sí. Se encontraron varios exnovios. Sí, claro. Ay, no, porque me sale. Exacto. O uno se encontraba con el vecino y uno, ay, vecino. Ya esas cosas no pasan, ya la gente casi no está en esas. Y porque se ha vuelto muy peligroso, no nos digamos mentiras, también se ha vuelto muy peligroso. Entonces, la generación Z terminó contando que ellos no usan esa clase de aplicaciones de citas, sino que ellos coquetean, filtrean y todo lo demás a través de Instagram. Bueno, entonces. Y entonces ellos dicen, sí, a ver, sí, es que entre más viejo sea el usuario, es decir, nosotros los millennials, nosotros los generación X. Te agradezco por meterte ahí, claro, en ese paquete. Pues cada vez entendemos menos el coqueteo en Instagram porque a nosotros nos tocó una red social muy distinta, no nos tocaba para eso. Sí. Pero la generación Z dijo, no, vamos a usarla. Es para esto. ¿Qué pasa? Ustedes, nosotros, los viejos, son muy evidentes. Te traicionó, y ustedes, nosotros. No, pero ellos diciéndonos a nosotros. Ellos dicen a nosotros, ustedes son muy viejos y son muy evidentes. O sea, no se usa eso de comentarle a una vieja fueguito, ni de ponerle a todas las fotos me gusta. ¿Hay el manual? No, exacto. Oh. Dijo, mire. ¿Y lo tienes? Claro. Muy usted bien. No está conquistando porque no sabe cómo. Usted se quedó en la moda y ellos nos han dado, por fin, un manual para poder entender cómo se flirtea. Vamos por eso. Primero, like a una publicación. Dicen ellos, sí, pero no. O sea, si usted conoce a alguien ya de un tiempo, usted le da like. Normal, no quiere decir que usted esté buscando un coqueteo. Sí. Ahora, si usted acaba de ver a una persona en el gimnasio y le da like a su foto y ni siquiera se seguían, esa persona va a decir, ay, no. Ok, entiendo. No. Aunque, ay, es muy difícil porque siento yo como vieja que soy, vieja de edad. Que a veces sí es el like viene desde la admiración. Entonces tal vez conoció a la persona levantando pesas que dijo ¡wow! Y le dio like, ¿no? No, es que sí, pero acá estamos coqueteando ahí. Ah, verdad que estamos en el contexto. Pero ¿cómo se sabe eso? Aquí, por eso, entonces está, es como bien. Que normalmente la gente podrá decir, ah, bueno, o sea, el like no es esa herramienta para coquetear. El like ya, puede pasar desapercibido o en lo peor de los momentos, si usted no la conoce, ese primer like va a ser como, ay, te viene el gimnasio ya, y no te quiero volver a ver. Listo, ya. Ahora, si usted ya son amigos o ya se conocen, el like está bien porque ya se empieza a buscar el like de vuelta. Bien. Y si los dos empiezan a dar like, se está construyendo algo. Bien, okay. ¿Listo? Otra forma de coquetear, que esta es la más famosa y dice la generación Z, que es la más efectiva, y es historias, por stories. Tengo pregunta. A ver. ¿Una historia normal o como ahora tiene estos filtros de mejores amigos y estas cosas o un mensaje directo por historia normal? Es que es depende de qué tan, está todo muy tan evidente seas. Okay. O sea, si ella pone una foto como he tenido un mal día y tú le pones mamacita, pues a ver. No. Estás mostrando, entiendo, mucho el hambre. Es la reacción a la historia. Ah, a la historia. Okay, ya. Entonces, por ejemplo, en Close Friends, si uno lo tiene en Close Friends, pues se supone que uno es bien amigo, ahí, ¿no? Bueno, sí. Y uno no va a coquetear por ahí. No. A excepción de que le mandes carita de corazón y demás. Aunque ellos dicen, dejen de mostrar el hambre, señores. No ser evidentes. Manden el 100. El 100. Ya el fueguito no va. El 100 es como sí, pero no. ¿El 100? El 100, el 100 rojo. ¿100? Claro. Entonces el 100 rojo no es tan comprometedor. Ni siquiera sabía que existía. ¿Ves? ¿Ves, Diana? Mira, es que tampoco estoy en esa dinámica. Entonces es como que uno puede participar en eso. Ok, ya. Pero sin mostrar tanto el hambre. La generación Z es, mira. Disimula. Sí. Okay. Volvamos al romance de la mística, de pronto sí, de pronto no, hace jugueteo, pero no al hola, me gustas, qué rico, no, eso ya no está funcionando. ¿Tú crees que no? No. Bueno, tú, no. O sea, sí crees en estos consejos. Bueno, sigamos. Yo creo además también en el like en historia. Okay. Porque se va, es efímero, y tú dices, te vi con un corazón, no tuve que escribirte nada. Yo solo, mira, ahora sí, te vi. Es que es muy difícil todo porque, por ejemplo, yo lo confieso, yo no miro quién le da like a mis historias. Okay. Entonces imagínate que a ti te guste alguien, entonces tú le pones el corazoncito en un avión. Diana, pues tienes que ver porque de ahí tú puedes hacer tu siguiente movimiento y tú llegas tan, otro like. Tan, tim, pum, bueno, bien. O también se puede generar conversaciones a través de historias. Tú, no sé, ves a alguien que está haciendo mucho ejercicio y tú no le vas a escribir, uy, cómo te han crecido los músculos. No, no. Tú dices, ay, ¿a qué gimnasio estás yendo? Yo tengo muchas ganas de hacer ejercicio. Abres la conversación por ahí. Que viene siendo no con comentarios, sino con respuesta. Exacto. Porque hay otros que son comentarios que se ven. No, por favor, no hagan eso porque quedan en evidencia. Gracias, te agradezco. Pero sí, acepción de que usted sea muy amigo de alguien. Me parece que está claro el manual. Sí, no, está bien. Tres cositas puntuales, no más fueguitos. Uh-huh. A menos que pues sean amigos y sí. Lo otro es por historias, es la mejor manera para reaccionar. Y el like me en post no funciona mucho. No funciona mucho. Te agradezco por traer esto. Si alguien lo va a poner en práctica, nos cuenta. Por favor. Dice, ¿sí? No, esto fue una porquería. La XCTV te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este 13 de agosto en el Gaming Arena. En la X son las 8 de la mañana, 53 minutos. Dile sí a tener más tiempo libre. En TP, eliges tu horario, 36, 40 o 42 horas semanales. ¿Hablas inglés o portugués? Ven a la Feria Laboral este miércoles 13 de agosto y aplica convocatoria con beneficios cool. Nos vemos en el Gaming Arena en Conecta 26, al frente del portal El Dorado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Haz match con el top team en tpjobscolombia.com. Recuerda, tpjobscolombia.com. La X. Ella es Lord, la canción es What Was That, y pues ayer una de las noticias importantes que pues obviamente se hizo viral es que nos preparamos para un nuevo disco de Taylor Swift. Sí, las fanáticas están enloquecidas. Lo que ella tiene es supremamente claro, es la manera como presenta cada disco y cada vinilo, y no es al azar y no es simplemente que contó que iba a lanzar un disco y ya, sino que lo hace con cositas chiquiticas y pistas. Todo muy bien pensado y con expectativa. Es una muy buena mercaderiza. Pero profundamente, se va a llamar The Life of a Showgirl. Uh-huh. Va a ser el disco número 11 en su carrera musical. Empezó una cuenta regresiva en su sitio web que marcaba 12-12. Claro, raro que no puso el 13. 12-12. No reveló la fecha del lanzamiento del álbum, ninguna otra confirmación sobre sus canciones. Sí pasaron cositas, guiños, carrusel de fotos. Hay 12 fotos. Uh-huh. En las giras también pasaron cosas. Los colores de... Que es como el naranja, ¿no? Exacto. Ella lo sabe hacer muy bien. Lo sabe hacer muy bien. Y genera mucha expectativa ante sus fanáticos. Todo está muy bien pensado, muy detallado. Y lo que a mí verdaderamente me asombra, porque eso no me asombra de Taylor, ya estamos acostumbrados a que haga una vaina así de grande y de bien pensada. A mí lo que sí me asombra es ella cómo hace para tener tanto tiempo. Y cómo resiste. Dios igual, mío. Esto se hizo también ella metiendo todo, porque lo sabe hacer muy bien, a su pareja, a su novio, Travis sí. Kelce, porque estaba justamente en el podcast. El episodio supuestamente va a aparecer el miércoles, o sea, sería hoy. Cosas por todo lado. Así que no sé si ustedes se emocionan con la noticia. Pues los fanáticos, los Swifties, sí, están siguiéndole cada una de las pistas y están en conversación en todo lado. Ahora, esto va a ser curioso porque, digamos que los discos pasados de ella siempre, y lo sabe hacer muy bien, es tomar el despecho o sí. la relación que acaba. Uh-huh. Este, siento yo, sería un disco que viene en medio de una relación ya estable. Ahí sigue. Yo la verdad pensaba sí. que esa vaina era de contrato. Sí. Y ya. Yo los no veo como muy enamorados, incluso para casarse. No lo veía así. Entonces vamos a ver por qué lado se habla también de Max Martin, que volvería a esta producción. Ay. Viene de Antonoff, con el que no le fue tan bien, sí. porque no es tan Pink. Recordar que Max Martin fue el responsable de Baby One More Time, sí, de sí, Britney, sí. entonces tiene todo este peso gigante del pop, sí. supremamente bien leído. Les estaremos contando cositas. Esto va a ser un éxito. Ya lo vuelo. ¿Sí? Sí. No, con él sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Por ahora la recordamos con esta que se llama Willow. Esta canción me